Bailando descalza y fue cambiando mi vida entera. Oí cantar a la luna y vi bailar a una estrella con un sonar de guitarras, con un repique de castañuela. Gitana gracia española. Se fue la niña gitana, se fue bailando la estrella, y yo la sigo buscando, pues ya no puedo vivir sin ella. Nubes en el cielo, olas en el mar, poesía en movimiento. Eres tú al pasar, luces que se encienden en la inmensidad, poesía en movimiento, contigo siempre va. El sol va pasando, la luna va detrás, y tú allí andando pareces una estrella más. No te mueve el viento dentro del rosal, poesía en movimiento, contigo siempre va. Sin igual, giraba una vez, volvía otra vez con alas en los pies, prendado quedé de la juventud que había en su bailar. Y cuando por fin la cara le vi, entonces pregunté: es Mari Carmen, dijeron todos. Su mirar, su bailar cautiva a todos los corazones, y Trubia pronto lo vas a comprobar. Así sucedió y de pronto sentí deseos de bailar. Me armé de valor más cuando salí bailando estaba ya. Muy triste miré y me respondió sonriéndome feliz, que el próximo baile que iba a bailar sería para mí. Amor amar. Sin piedad, pretendes que mi amor no tiene ya valor. No, no, no, no, no digas eso, por favor. Amor amargo llevo dentro de mi ser. Amor amargo que no puedo comprender. No tienes corazón, acaso un día pagarás tu gran error. Noche de Moscú con su fría luz, se oye una canción entonar, es de un triste amor de un alma sin calor, que su pena viene a sollozar. Es de un triste amor de un alma sin calor, que su pena viene a sollozar. Noche de Moscú con su fría luz, se oye una canción entonar, y el amor será como una nueva luz en la fría luz.